En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de jueves. Estamos a día 6 de marzo de 2025 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 16,6 grados, una humedad del 83%. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Y hasta la 1 y 20 y en el 101.4 de la FM, Radio Marca Elche, somos Marca. Un espacio, bueno, que viene cargadito de cosas y vengo cargada también de algún regalito, y es que hoy hacemos sorteos, sí, para las entradas del Elche Club de Fútbol, y tú ya sabes cómo puedes participar, pero por si hay alguien nuevo por ahí, solo tienes que mandar el resultado que crees que se va a dar en el partido del Elche Club de Fútbol de este próximo día 8 en el Martínez Valero. Elche Club de Fútbol Castellón. Y hoy no tengo una doble, tengo dos dobles, así que seréis dos los afortunados que os podéis llevar esas entradas. Además, en el número de WhatsApp 665-896450, pues puedes participar para las entradas diciendo el resultado que crees que se va a dar. O puedes decirme hola, buenos días. Si no quieres participar en las entradas porque no vas a ir al partido, también puedes mandarnos un mensaje contándonos lo que te apetezca en esta mañana de jueves. Estáis ahí, participando. Buenos días. Además de esto, tenemos un montón de cosas que esperemos sean de tu agrado o por lo menos te entretengan en esta mañana, como por ejemplo, hoy tendremos con nosotros a Caridad Martínez desde el Ayuntamiento. Hablamos del Día de la Mujer y hablamos de un montón de buenas cosas, pero también tendremos a Juan Pedro, el tributo oficial de Alejandro Sanz. Además, si nos canta en directo, mejor que mejor, porque canta de maravilla. Y además de todo esto, pues como es habitual, comenzamos este espacio dándole un repaso a las noticias de nuestra ciudad. Por ejemplo, mira, comenzamos contándote que voluntarios participan en la recogida de residuos en el entorno del río Vinalopó. Es la primera actividad de las 8 programadas que comenzará el próximo día 16 de marzo. Además, te contamos que el médico Carlos Enrique Monera se convierte en el primer defensor del mayor. Tiene trayectoria en el área de salud mental del Hospital del Vinalopó, así como en los servicios de prevención de drogodependencia del Ayuntamiento de Elche. Más cosas, Conciénciate presenta dos nuevas furgonetas gracias a las aportaciones de empresas. Y es que desde la Fundación han agradecido a la ciudad que poco a poco mejora su capacidad de respuesta ante emergencias sociales. Y en cuanto a pedanías, te contamos que licitan las obras del Centro Social de Torrellano, que podría comenzar a construirse tras el verano. Dispondrá de una OMAC y escuela de música, entre otros servicios para la ciudadanía. Y los premios Lola Puntes del PSOE recaen en Blanca Paloma, Genoveva Martín y Pilar Bernabé. Estos premios son otorgados a mujeres que han destacado por su trayectoria profesional. También te contamos que Compromís critica al equipo de gobierno por omitir la lucha feminista en el acto 8M. La coordinadora feminista lamenta en el programa Día a Día de Teleelch que el ayuntamiento no se haya podido, aprobar una por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer. En cuanto a medio ambiente, el ayuntamiento descarta hacer cambios en el recorrido de la ultrahélice porque los daños en el terreno son mínimos. Se llevará a cabo un seguimiento para poder conocer en profundidad los daños de la prueba. Son algunas de las noticias sucedidas en la ciudad y hablando de la ciudad, pues seguimos con Elche, en concreto con el Elche Club de Fútbol. Nos vamos hasta la última hora del Elche, que como siempre nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparando a conciencia el partido frente al Castellón, conscientes de que no se puede fallar en el Martínez Valero después del tropiezo en Santander, que ha supuesto perder el liderato e instalarse en la quinta plaza. Ojo al Castellón, que es el equipo más en forma en el último mes. Ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en disputa y ha conseguido echarle el candado a su portería. Para ese encuentro, Eder Sarabia ya sabe que contará con las bajas importantes de Nico Fernández Mercau, estará en el dique seco algo más de un mes, junto con Yago Santiago, que se pierde lo que resta de temporada. Rasani ayer entrenó con cierta normalidad, pero todavía no está al 100%. Por su parte, Nico Castro reconocía que la baja de su compatriota Nico Fernández se nota, pero que son un equipo y hay que saber llevarlo. En lo personal, el centrocampista argentino hace autocrítica y reconoce que tiene que creérselo más para alcanzar su mejor versión. Nico Castro. No, yo creo en agarrar más confianza para poder seguir demostrando lo que pudo hacer bueno en la temporada pasada. Tratar de hacerlo ahora, el equipo, el técnico me dan esa confianza y también tengo que creérmelo yo individualmente, así que creo que es eso. La verdad que me encuentro bien, queriendo levantar el nivel que no pude tener, bueno, por diferentes ocasiones que tuve, pero la verdad que me encuentro muy bien. Pues hace falta ver la mejor versión de Nico Castro y del resto de futbolistas en este tramo final, donde Eder Sarabia también tiene que evolucionar para encontrar soluciones a los planteamientos del resto de equipos que se cierran y a las ausencias importantes de jugadores propios. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá con Elche en Punta a la 1:20 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Marca Elche. Y hoy hay más protagonistas, como el entrenador Joaquín Rocamora, que ha alcanzado los 300 partidos al frente del Ático Balonmano. De esto nos habla mi compañero José Antonio González. Hola, José, buenos días. Hola, Rosa, muy buenos días. Joaquín Rocamora ha alcanzado los 300 partidos al frente del Club Balonmano Elche. El técnico los cumplió el pasado sábado con el triunfo franjiverde por 20-23 ante el Costa del Sol Málaga. Un número redondo en el que se computan los duelos disputados en la Liga Guerreras Iberdrola, Copa de la Reina, European Cup, European League, Supercopa de España y Supercopa Ibérica. Nunca en la vida hubiera creído que iba a estar tantos años, mucho menos pues en una plaza, entre comillas, como Elche, un club con tanta solera, con tantos años de historia, donde prácticamente nunca han habido entrenadores que no hayan sido de la propia ciudad, pero la verdad es que creo que hemos crecido ambos de la mano, que hemos sido capaces de generar un binomio que nos ha beneficiado a los dos y que para mí, sin lugar a dudas, ha hecho que se convierta en mi casa deportiva y de la que estoy realmente orgulloso de poder formar parte. Rocamora es uno de los entrenadores referentes en la Liga Guerreras Iberdrola. Las 9 temporadas y media que el oriolano ha acumulado en su casillero desde que asumiera el cargo en enero de 2016 le han convertido en el técnico en activo de la categoría con más cursos consecutivos al frente de un equipo. Y luego, con el paso de los años, pues uno se da cuenta que era una situación muy compleja, que nadie se atrevía a dar ese paso hacia adelante, que el equipo venía de estar 4 meses sin lograr una victoria y un grupo que estaba dividido y lo logramos ese primer día ya el hecho de romper o cambiar de dinámica con una victoria. La renovación de Rocamora hasta mayo de 2028 permitirá que la cifra de 300 partidos pueda seguir creciendo en las próximas 3 campañas. De todos los encuentros que ha dirigido, destaca uno. Esa Copa de la Reina completa de Telde, pero esa final con Aula de Valladolid, creo que se genera un antes y un después, el hecho de ser capaces de ganar un título por primera vez en la historia, de hacerlo de la manera en la que se hizo. Por último, destacar que el Ático Elche volverá a la competición en Liga dentro de 2 semanas, ya que en esta hay parón por los compromisos internacionales, y del 14 al 16 de marzo se juega en Granollers la fase final de la Copa de la Reina. Más información en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego.

giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Bueno, ya sois muchos, ¿eh?, los que estáis apareciendo a través de nuestro WhatsApp. Los audios los pondré en tan solo unos minutitos, pero vamos a comentar algunos de los que ya estáis escribiendo. Buenos días, Rosa. Te vamos a por el jueves, ¿eh? Participo en el sorteo, que quiero ir con mi padre. Elche 2, Castellón 1. Bueno, pues ahí queda tu participación. Muchísimas gracias. Un 2-1 también nos escriben por aquí, va a quedar el Elche 2-1 y también nos comentáis que buenos días, feliz jueves, sorteo, con que gane por un gol, vamos bien, ¿eh? Oye, cómo ha bajado el tema, ¿no? Porque perdió la semana pasada. Estáis así de bajón, normalmente me mandáis un 4, un 3, todo a favor del Elche Club de Fútbol y ya con un golito más, bueno, pues es lo que tiene que hacer el Elche. Dice mucho sufrir por aquí, Alfonso, un saludito también para ti. Recuerda que tienes el 665896450 para participar en el programa, pues contándonos lo que os apetezca. Además de esto, si quieres participar en las dos entradas dobles que tengo para el día de hoy para el Elche Club de Fútbol, pues lo único que te pido es que me digas el resultado que crees que se va a dar. Y mientras recuperamos para ponerte el tiempo en Elche, el sonido, seguimos con música, la de Coldplay. Everything you want to dream away.

Conforme vaya avanzando la tarde, apertura de claros, viento ya tendiendo a flojo de componente este, rachas en torno a los 30 km por hora. Hoy suben las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 16-17 grados. Para mañana viernes, como mucho, se podría escapar alguna gota. Alternancia de nubes y claros nos deja este temporal de lluvia que ha afectado al norte de la Comunidad Valenciana y a la región de Murcia. Y es que ya el viento mañana será flojo de noroeste por la mañana, por la tarde de componente este. Las temperaturas máximas rondarán los 17-18 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 12 o 13 grados. Durante el fin de semana continuará el ambiente soleado, aunque de cara a la tarde del sábado se aproximará a nosotros un sistema frontal de origen atlántico, nos cruzará la noche del sábado al domingo, nos dejará alguna precipitación de carácter débil, es un frente que llegará desgastado, y ya para el domingo ambiente soleado, viento flojo de componente terral, temperaturas que incluso podrían superar los 18 o 19 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos, Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radiomarca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Daremos un nuevo repaso sobre las 12 y algo en esta ocasión, porque a las 12 del mediodía tendremos con nosotros a la edil de la Concejalía de la Mujer, Caridad Martínez. Hablamos de todo el programa que tienen preparado también con motivo del Día Internacional de la Mujer, todas las actividades. Y alguna cosita más trataremos. Por lo tanto, el tiempo en Elche y el repaso al deporte, eso sí será después, un ratito más tarde. Seguimos avanzando, estamos en las 11:33 minutos de esta mañana de jueves, día 6 de marzo de 2025. En nada, le hacemos un repasito a las efemérides del día. Just too late. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Vamos a darle un repasito a algunas de las cosas que ocurrían un día como hoy. Además, comenzamos por el año 1853. Te cuento que el 6 de marzo de ese año se estrena en el Gran Teatro La Fenice de Venecia la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Está basada en la obra La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. La primera representación no consiguió el éxito esperado, incluso su autor lo consideró un fracaso. Tras varias revisiones, un año después se volvió a presentar en Venecia, esta vez en el Teatro San Benedetto. Aquí sí logró notoriedad por la que ha pasado a la historia. En España se estrenó en el año 1855. Y nos vamos al año 1862, te cuento que un incendio destruye parte del Alcázar de Segovia, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y en 1869, Mendeleev presenta su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia. Fue la primera tabla coherente de las semejanzas de los elementos químicos según su masa atómica. En ella aparecen los 63 elementos conocidos en esa época en orden creciente de peso atómico. Bueno, pues fue la culminación de un siglo de estudio de las propiedades químicas. La tabla periódica en sí misma es una representación visual de la ley periódica que establece que los elementos son ordenados de acuerdo a su peso o número atómico. Bueno, y si eres del Real Madrid, te cuento que en 1902 se funda el Real Madrid y lo hacen los hermanos Juan Prados y Carlos Prados. Y en 1970 en Reino Unido, bueno, esta me la dejo para luego porque es musical y así te pongo temitas. Pasamos a 1983. En Estados Unidos sale a la venta el primer teléfono celular del mundo, el Motorola DynaTAC. Tenía un peso de 800 gramos. Eso era mucho, ¿eh? Y medía 33 por 4,5 por 8,9 centímetros. Un poquito grande, también te digo. En la fecha de la salida al mercado del producto, el terminal costaba, atento, $3.995 estadounidenses y su batería tenía únicamente la autonomía de una hora de conversación. Bueno, pues un año más tarde, en 1984, 300.000 usuarios habían comprado el terminal. Este primer paso fue de la revolución móvil, vino de la mano de Rudy Krolop. Madre mía, ahora nos dicen que dura una hora la batería, nos rasgamos las vestiduras. Venga, seguimos. En 1999, Pedro Almodóvar recibe en París un César honorífico. Y lo hace por su carrera cinematográfica. Ahora sí, nos vamos con la efeméride musical, porque te cuento que en 1970, en Reino Unido, The Beatles publica Let It Be, su último sencillo single. Además, su último sencillo fue compuesta por Paul McCartney, aunque en los créditos viene firmado como Lennon-McCartney. El sencillo alcanzó el número uno de los Estados Unidos y el número dos en el Reino Unido. También fue número uno en las listas de países como Australia, Noruega y Suiza. Bueno, yo creo que cada semana tenemos una efeméride que tiene que ver con los Beatles, ¿eh? Y por supuesto vamos a poner el tema, ¿cómo no? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Ahí queda esa efeméride tal día como hoy de 1970 en Reino Unido. The Beatles publica este tema, Let It Be. Y seguimos contándote cositas. ¿Quiénes nacían un día como hoy? Pues fíjate que lo hacía Miguel Ángel, pintor, escultor, arquitecto y genio del Renacimiento italiano. Lo hacía en el año 1475. Su obra está caracterizada por el profundo estudio y conocimiento de la figura humana. Hoy en día se puede seguir viendo su influencia en Florencia y Roma, donde se encontraban sus principales clientes, la familia Medici de Florencia y los papas romanos. ¿Quién más nacía un día como hoy? Pues lo hacía en 1619 Cyrano de Bergerac, soldado y dramaturgo francés, coetáneo de Bollier y de Molière. Como intelectual fue considerado libertino por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares. También se le tiene por uno de los precursores de la ciencia ficción. En la actualidad es especialmente conocido por la obra de teatro Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Quien más nacía en 1927 lo hacía Gabriel García Márquez, periodista, editor y escritor colombiano conocido familiarmente como Gabo. García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982. Su novela más reconocida internacionalmente es Cien años de soledad. En 2002 publicó su autobiografía titulada Vivir para contarla. Gabriel García Márquez es conocido mundialmente por la forma con la que trabaja sus historias. Fue uno de los creadores del género conocido como realismo mágico. También nacía en 1937 Valentina Tereshkova. Ella fue la primera mujer astronauta de la historia. Además, en el mundo de la música, nacía tal día como hoy David Gilmour. Te cuento que es un músico, compositor y multiinstrumentista británico conocido por haber sido vocalista, guitarrista y uno de los compositores de la banda de rock progresivo Pink Floyd. Hoy cumple 79 años. Y 53 cumple hoy Shaquille O'Neal. Es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 19 temporadas en la NBA. Con 2,16 metros de altura, jugaba en posición de pívot. Y volvemos al mundo de la música. Porque hoy cumple 44 años alguien que yo digo que canta bonito, muy bonito, como es Manuel Carrasco. Hoy cumple 44 años. Cantante, compositor y músico español conocido por haber participado, pues por ejemplo, en la segunda edición del concurso de telerrealidad musical OT, Operación Triunfo. Actualmente reside en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Pues desde luego él tiene muchas, muchas canciones bonitas. Elegir alguna pues siempre es un poco más difícil. Así que con cualquiera que elijamos está bien. Pues yo me quedo con esta. Hay que vivir el momento. Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Es la hora de cambiar. Cada vez está más complicado encontrar a alguien de verdad, de los que se quedan a tu lado cuando el brillo deja de brillar. Ahora que me aburro de mi sombra, ahora que sabemos lo peor, ahora es el momento de intentarlo y encontrar por fin la solución. Además, te cuento que nos dejaba un 6 de marzo de 2007 José Luis Coll. También, él fue un actor, humorista y escritor español conocido por formar parte del dúo Tipi Coll junto a Luis Sánchez Polac. Y también nos dejaba un día como hoy de 2016 Nancy Reagan. Fue actriz estadounidense quien además fue la esposa del presidente Ronald Reagan y primera dama de los Estados Unidos desde 1981 a 1989. Y además hoy cumple 35 años la actriz española Clara Lago. Y hoy pues también vamos a poner música así de ella porque en la película... Si no me equivoco, Hoy tengo ganas de ti, no, o Tengo ganas de ti o algo así, la que es actriz principal, Clara Lago, ella canta este tema, aunque tú no lo sepas. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me rogué con promesas. Que escribo el remite en el sobre. Por no dejar mis huellas. Bueno, tengo que decir que hoy el ordenador que... me la está jugando, ¿verdad que sí? Así que ya os pido disculpas. Pues por lo que pueda estar siguiendo pasando en torno a la música, que hoy va a su antojo, ¿qué quieres que te diga? Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. Por no dejar mis huellas. Nada, ahí queda eso. Clara Lago, hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, Clara. Oye, ¿qué hacemos ahora? Pues que nos vamos a ir, ¿sabes dónde? Nada, aquí siguen habiendo versiones de Aunque tú no lo sepas. Oye, la del Canto del Loco también está increíble, ¿verdad que sí? Venga, mensajitos que me estáis mandando a nuestro número de WhatsApp. Vale, que me voy a poner contenta solo por oíros. Bueno, o por lo menos por leeros. Hola, buenos días. Dice, soy Jorge. El resultado para el partido del Elche Club de Fútbol es un 3-1. Estáis participando, ¿eh?, en las entraditas. También nos dice, mira, Alfonso se ha animado. Dice, venga, va, 4-1 para el Elche. Porque como voy a ir a verlo, le traeré suerte. Tú ya me estás diciendo que te va a tocar, ¿no? Bueno, pues nada. Mira, uno que se anima más que tú. Buenos días, nos decís por aquí, Elche 5, Castellón 0. Ala, venga, que paramos un momentito. Precisamente vamos con la cuña del Elche Club de Fútbol, de la retransmisión del equipo de Marcador. Estamos de vuelta enseguida. Este sábado, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Castellón. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele Elche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Cosmopolitan Fitness and Wellness Club, Restaurante Espacio, Inmocoves, Entre Varales Taberna Cofrade, AXA Ita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Sweet Day, IMED Elche, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor,

Tenemos este sábado, es el acto institucional, que es la parte, digamos, más importante de todo lo que hemos organizado, a las 12 en la Plaza Bay, si el tiempo lo permite, si no, pues nos tendremos que subir al Salón de Plenos. Allí, el año pasado ya comenzamos la exposición, la primera parte de la exposición Elche, una mirada de mujer. Nos parece que ha tenido bastante acogida y bastante éxito, por lo tanto, este año hemos ampliado esa exposición. Es una exposición que, como sabéis, es itinerante. Tenía 4 módulos de 3 caras, ahora va a tener 6 módulos de 3 caras. Vamos a ampliar esa exposición con mujeres ilicitanas, con mujeres relevantes, con mujeres importantes para nuestra ciudad, aunque no hayan sido mujeres conocidas sino anónimas. Uh-huh. Creo que va a ser interesante las mujeres que hemos puesto y no quiero desvelar quiénes son para que la gente vaya y los vea. Eso, y ese día, con la presentación de la ampliación de la exposición, pues también se leerá el manifiesto, que normalmente se lee desde el ayuntamiento el 8 de marzo. Luego tenemos el día 10, hay una mesa redonda muy interesante en el centro de congresos que vamos a ver si la podemos retransmitir también en streaming para que la gente que no pueda ir pueda verla. Mujeres rompiendo moldes. Nos parece que tenemos que dar ejemplo a las nuevas generaciones y que tengan claro que hay muchas mujeres desde hace muchos años rompiendo esos moldes, uh-huh, y dedicándose a cosas que normalmente se supone que son profesiones más masculinizadas. En esta ocasión son 3 mujeres de bandera, y nunca mejor dicho, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la policía local. Hay una Guardia Civil, una Policía Nacional y una inspectora de la Policía Local de Elche, que nos van a contar pues sus experiencias y cómo han vivido en sus profesiones, que se supone que son profesiones tradicionalmente... Es que hasta no hace tantos años ni siquiera se podía formar parte las mujeres de las Fuerzas Armadas, con lo cual eso es una cosa. Y vamos a cerrar pues con un acto más lúdico, que no por eso menos reivindicativo, el domingo 16 en la sala de la Lonja, con la representación de la obra de teatro Invisibles por parte del grupo de teatro Maracaibo. Bueno, pues un montón de actividades a las que podemos acudir todos. Es importantísimo no solo que acuda la mujer, que acuda el hombre también, porque el 8M al final no es solamente un... Lo bonito es que acuden también hombres, ¿verdad? Claro, claro. A todas estas actividades que pueda haber o alguna manifestación, es bonito también que el hombre se suma a es que todo las, esto, las se sume. Nos tenemos que acostumbrar a que la sociedad la componemos hombres y mujeres, no solo ni mujeres ni solo hombres. Uh-huh. Y lo que pretendemos es del ayuntamiento, desde luego, es darle la importancia que se merecen esas mujeres que a lo largo de la historia y de historias más recientes no se les ha visto tanto como se debería, y una vez que ponemos el punto y el foco en eso, también reivindicar la igualdad como un principio fundamental recogido en nuestra Constitución y que tenemos que tenerlo presente día a día en todas nuestras vidas. En cuanto a esos oficios, esas profesiones que comentabas que hasta hace bien poco, tampoco hace mucho tiempo, era como que no tenía cabida la mujer porque ni siquiera había no se permitía el acceso a los militares, por ejemplo. Ajá. No se podía acceder. Uh-huh. Ahora, a mí, por ejemplo, o cada vez menos nos sorprende ver mujeres en puestos que en alguna otra ocasión podías pensar, madre mía, hay una mujer ahí. Sí. Ahora es como, afortunadamente, ya no nos sorprende, ¿no? Y además hay que incidir en una cosa, que no están ahí por cupos ni por nada por el estilo. Es que las mujeres que llegan a puestos de responsabilidad siempre les toca afrontar el hecho de que siempre a los hombres siempre se les presupone. Uh-huh. Muchas cosas, a muchos hombres, no digo yo a todos, a muchos hombres se les presuponen unas cualidades que a nosotras se nos exige demostrar, a lo mejor de una forma doble. Por eso mismo hay que acabar con los techos de cristal. Desde luego, en España estamos en una sociedad muy avanzada y yo creo que ahora mismo cualquier adolescente que se esté planteando estudiar cualquier carrera en la universidad o dedicarse a la profesión que quiera, lo puede hacer. Claro. Que tengan más o menos presencia en determinadas carreras, a mí no es lo que más me preocupa, sino el hecho de que puedan ser lo que quieran ser. En nuestra sociedad está permitido, pero no hay que olvidar que hay otros lugares donde casi no pueden ni respirar. Así que tenemos que poner en valor eso, el lugar de donde hemos nacido, porque al final, en sí. algunas ocasiones, es como la suerte de haber nacido donde has nacido y te permite poder ser mujer en toda la amplitud de la palabra, ¿no? Exacto. Mujer o persona, ¿no? O sino ser simplemente persona y que todos seamos iguales. Y tenemos la suerte de ello, así que vamos a seguir luchando por todas las que no pueden, por seguir avanzando en esta sociedad como mujer, que no se pide otra cosa que, bueno, pues la igualdad y que no nos pongan palos en las ruedas, que es lo de siempre. Cada mujer tiene que buscar su sitio, pero sin que nadie le atropelle en sus decisiones, ni le diga por dónde tiene que ir. Uh-huh. Que cada mujer, igual que cada hombre, que sea lo que quiera ser. Uh-huh. También en ese sentido tengo que decir que la sociedad está avanzando mucho y estereotipos también masculinos pues ahora se están cambiando, en el sentido de que aquellos hombres que quieran dedicarse a cosas que normalmente se les atribuía solo a los hombres por el hecho de serlos, mm. y ellos tampoco quieran dedicarse a eso, pues que sean lo que quieran. Claro. Hace no tantos años, tú siempre hablabas, o sea, en la sociedad en general hablábamos siempre de médicos y de enfermeras, pero ahora el sector sanitario está muy mezclado. Claro. Ya no está masculinizado los médicos, hay muchas doctoras, de hecho te puedes encontrar con partes del hospital que solo son cirujanas, médicos, y es una maravilla ver a tanta gente joven así. Uh-huh. Y luego en enfermería, yo tengo amigos enfermeros que cuando ellos empezaron a ejercer hace muchos años eran los únicos chicos. Uh-huh. Y ahora ya no, ahora ya hay chicos y chicas en todas las áreas. Es que tiene que ser en una doble dirección y al final que cada persona pueda desarrollarse en el ámbito que se quiera desarrollar. Uh-huh. Y lo que tú dices, nosotros tenemos mucha suerte de estar en un país europeo con todos nuestros derechos reconocidos y creo que tenemos que alzar la voz por aquellas que no lo pueden hacer. Uh-huh. Y que todos estos derechos que hemos conseguido, hubo otras mujeres anteriores a nosotras que tuvieron que pelear mucho. Uh-huh. Porque se reconocieran. Y exacto. También en homenaje a esas mujeres que en algún momento se atrevieron y fueron las primeras. Siempre tiene que haber una primera para que las demás vayan. Exacto. Detrás. Son las pioneras y por eso esta exposición que tenemos en marcha desde el año pasado, estamos buscando mujeres pioneras en distintas facetas de la vida. Evidentemente que tengan algo que ver con Elche o que hayan uh-huh. trabajado en Elche o que sean adoptivas de Elche o que tengan un vínculo en Elche para que la gente las vea de una forma más próxima, para que tú digas, ay, pues yo a esta señora la conocí o esta señora, fíjate que hay, de o verdad que hay cosas en la exposición que creo que nos vaya. Sí, sí, yo creo que os va a gustar porque tengo que decir que cuando nos ponemos a prepararla este año, y ya teníamos la experiencia del año pasado, y nos pusimos a plantearnos a qué temas íbamos a dedicar tal, teníamos claro que eran dos módulos que íbamos a ampliar, pero ya tenemos incluso muchos nombres reservados para el año que viene, porque nos quedamos cortos, y creo que cuando a lo largo de los años se vaya ampliando esta exposición, vamos a tener una idea muy clara de cómo las mujeres ilicitanas hemos estado ahí, al pie del cañón, a veces de una forma silenciosa, uh-huh. pero creo que tenemos un perfil muy feminista en el sentido de que tenemos la suerte de tener una sociedad que, gracias a la industria sobre todo, ha permitido que las mujeres no estuvieran solo en casa y que se hayan podido dedicar a trabajar, evidentemente por necesidad, nadie trabaja yo creo que por gusto, pero eso también ha permitido unas economías familiares y una perspectiva de ver la vida que a las generaciones como la mía nos ha venido muy bien. Uh-huh. Yo creo que nuestras madres eran muy feministas a veces sin saberlo. Claro. Además también, ahora que comentas eso, a mí me viene a la mente quitar también, de alguna forma se le quitaba esa presión al hombre en casa, uh-huh. que era el que tenía que mantener. Exacto. La mujer se quedaba en casa, ese rol que había, sí. pero a mí me imagino que si eres una familia numerosa, la presión del hombre de tener que llevar todo la economía. Exacto. Pues creo que también esa presión se baja un poco y bueno, pues si la mujer contribuye a que esa presión baje, el hombre contribuye también sí. a la otra presión de la mujer, que era el rol que tenía de cuidar, de dedicarse pues a la familia. Al final yo creo que es equiparar un poco las responsabilidades. Claro. Y que es que no se trata de... Es que yo lavo dos platos y tú tienes que lavar dos platos, ¿no? No tiene nada que ver. Yo creo que tenemos que las unidades familiares, porque cada uno se organiza como quiera, pero al final lo que se trata es de que las responsabilidades de esa unidad familiar recaigan en los cabezas de familia, que tienen que ser tanto los hombres como las mujeres. Uh-huh. Y eso es una educación que le estamos dando a los más pequeños, que esa es la clave. Esa es la clave, que los pequeños ya crezcan en un hogar donde, bueno, pues todo se comparte, todo se reparte, que no hay... Exacto. Que las obligaciones son de todos y también el derecho a descansar o a que, no sé, creo que si ya crecen así los más pequeños, igual dentro de un tiempo... Yo creo que ya hay muchas generaciones, porque yo creo que tú eres más joven que yo la mía era más complicado, ¿no? Pero aún así es fundamental cómo te educan en tu casa y ese es el primer escalón y ahí es donde hay que incidir en que no podemos bajar la guardia. Y ahí tenemos que estar los padres y las madres para dar ejemplo... Y para que las generaciones futuras de hijos y nietos lo tengan tan interiorizado, Rosa, que sea algo tan habitual como coger el móvil, claro, por ejemplo. Sí, que sea algo que sale sin más, que no lo tengamos que pensar ni que mires no, y digas... No, que sea algo natural. No, claro, que sea algo natural. Como natural es la... Cambiemos de tema, Cari, si te parece. Sí. Todo lo que viene en el 8M también lo podemos consultar seguramente en la página del Ayuntamiento, en redes sociales. En las redes sociales de Casa de la Dona lo tenéis, en la página del Ayuntamiento también. Uh-huh. O sea que eso está todo público. Y hay otro tema que es la solidaridad. Y seguimos hablando de la Dana, porque no hay que olvidar que aunque esto ocurría... 29 de octubre. La Dana sigue afectando y de qué manera también a los pueblos que tuvieron la desgracia de vivirla y podemos sumarnos a echar una mano, ¿no? A salvar comercios, porque es importantísimo. Se ha perdido los trabajos, los comercios, aparte de casas y, hombre, nada que decir de las vidas que se perdieron. Pero esto sí podemos recuperarlo y desde Elche también podemos ayudar. Pues sí. Hace unos meses empezó a funcionar una campaña a través de redes sociales que está muy bien ese anuncio de Confecomerce en el que se pedía la bolsa de la Dana, que le llaman ellos, porque la campaña es comercio ayuda al comercio. Entonces a nosotros nos empezaron a preguntar a la Concejalía de Comercio qué pasaba con esa campaña, que dónde podían comprar las bolsas. Nos pusimos en contacto con la Confederación de Comercio de Valencia para que nos dijera de qué iba la campaña, cómo podíamos colaborar. Y también para poder asegurarle a la gente que nos preguntaba que efectivamente esa campaña era real y no era ninguna estafa, porque ya todo el mundo pues desconfía de muchas cosas. Nos pusimos en contacto con ellos, nos dijeron que eran unas bolsas que habían elaborado ellos en principio para ayudar a sus asociados, pero que al final la iban a extender a través de todos los comercios de las localidades afectadas por la Dana. Nos pareció una iniciativa muy interesante y desde la Concejalía de Comercio hemos comprado 3.000 bolsas. Las bolsas valen 1 euro cada una. Hemos comprado 3.000 bolsas para repartirlas a través de las asociaciones de comerciantes en los comercios y aquellas comercios que no estén asociados a ninguna asociación, invito desde aquí a que vengan a la concejalía y se puedan llevar bolsas para repartir. Las que hemos comprado nosotros son gratuitas para los consumidores. Se trata de hacerle publicidad a esta campaña. A mí me consta que hay varias asociaciones ya que las tienen, como la Asociación ID del Alba y la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche, que ya las han comprado ellos directamente a Confecomerce y que las están repartiendo ellos también. Creo que las de las asociaciones, en principio, un número determinado no las iban a cobrar a los consumidores porque quieren comprar más. Y nos dijeron en Confecomerce que el pedido mínimo que hay que hacer son 250 bolsas. Entonces, la forma de funcionar es que aquellos comerciantes que quieran colaborar directamente, que también hay varios comercios de Elche que se han adelantado incluso a las asociaciones y han comprado esas bolsas y las están vendiendo en sus establecimientos, lo cual yo les agradezco enormemente, pues pueden comprar un pedido mínimo de 250 bolsas para luego venderlas ellos en sus establecimientos a un euro. Claro. Y ese importe pues va a ir destinado a los comercios perjudicados por la DANA. Y luego, una cosa que a mí me pareció también muy importante, por eso hablamos con la Confederación, tienen en su página web, tienen un contador del dinero que van recogiendo. Ayer, cuando yo di la rueda de prensa, llevaban más de 92.000 euros recogidos. O sea, que es todo muy clarito. Sí, y aparecen todos los establecimientos que están colaborando, las entidades que están colaborando, y tengo que decir que hay de toda España. Qué bien, qué bonito, qué fácil lo tenemos. Un euro. Un euro. Que te llevas la bolsa, una bolsa supongo reutilizable. Sí, es una bolsa de cartón, es muy bonita porque lleva muchos colores. Sí. Mira, no te he traído, yo te traeré una para que la veas. Se me olvida pasar por sí, la bueno, la he visto en la rueda de prensa. Y te tengo que decir que es una bolsa de cartón. Las que llevan el logo del ayuntamiento, que lo llevan en el lateral, no las tienen que pagar. Uh-huh. Esas se les va a dar gratuitamente. Y de lo que también se trata es de que el comercio de Valencia, que se ha visto perjudicado, se vea respaldado por el resto. Uh-huh. Y ahí me vas a perdonar, me emociono, porque ¿sí? Es que estos días que también está lloviendo, está todo el mundo muy preocupado. Y la verdad, no me quiero ni imaginar cómo se tienen que sentir esas personas. Bueno, Cari, bueno, qué momento, qué momento. Es que debemos vivirlo así, es que todo esto que está pasando debemos vivirlo así, porque tenemos que ponernos en la piel del otro. Exacto. Imaginemos que eso no nos pasó de largo y que tuvimos la mala nos suerte. Nos podía haber pasado a nosotros. Nos podía haber pasado. Y de verdad que yo no me lo quiero ni imaginar. Yo tengo que decir que estuve hace poco en Valencia y al pasar ya por la autopista de Silla, todavía hay un montón de escombros y de coches en los laterales y solo eso ya te impresiona. Uh-huh. Pues imagínate lo que tuvo que ser los alrededores de pues Paiporta o Algemesí o Chiva. Es que de verdad que tuvo que ser horroroso. Va a costar mucho trabajo recuperar en la medida de lo posible todo lo que había anteriormente. Nunca será igual y sobre todo no se van a recuperar nunca las vidas. O sea que emocionalmente va a ser más difícil, pero si por lo menos pueden caminar por sus calles. Exacto. Ver el comercio de la vecina abierto, poder ir a comprarle esa fruta, ese pan a quien solías ir a comprarlo, pues oye, es como recuperar de alguna manera el día a día, que sí, es importante. Y que no nos damos cuenta tampoco de lo que nos acompañan los comercios de proximidad en nuestras calles. Uh-huh. Y eso es fundamental. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si no consumimos en esos comercios, al final van a desaparecer. Y es muy triste también que tengamos las calles vacías. Bueno, Cari, pues nada. Yo te agradezco mucho que vengas y que a ti por invitarme. Nos cuentes pues cosas interesantes e importantes y cómo podemos colaborar también nosotros, ese granito de arena que es simplemente un euro, y hacernos con esa bolsa que casi va a ser de colección, fíjate. Sí, yo creo que va a ser más para colección, fíjate. ¿Verdad? Va a ser más para tenerla, como decir, bueno, pues es un pedacito que puse en algún comercio que se ha recuperado. Sí. En toda la zona de Valencia. Gracias, Cari, que feliz Día de la Mujer. Igualmente a todas las mujeres que nos están escuchando, que pasen todas un feliz día y que lo celebren como ellas se merecen. Que sí, que hay que celebrarlo. Gracias, hasta luego, Cari. Gracias. Este sábado a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Castellón. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este sábado a las 6, Elche-Castellón en Marcador. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar.

Hoy está con nosotros en el estudio Juan Pedro Bonet. Él pone la voz maravillosa al tributo de Alejandro Sanz. Lo he dicho bien, ¿verdad? Así es, Rosa. Buenos días. Un gran placer estar aquí por primera vez y más en mi ciudad Elche. Y nada, muy expectante y con mucho gusto hablar contigo. Bueno, ahora hablaremos de que te vamos a poder ver en nuestra ciudad, con una gran actuación además. Juan Pedro, tributo a Alejandro Sanz, que llega a todas partes de España. Cuéntame un poquito cómo nace esto de hacerle el tributo a Alejandro Sanz. Evidentemente la voz tiene mucho que ver, ¿eh? El origen ya viene de cuando era pequeñito. Mi padre siempre me decía, ¿qué es lo que más quieres? ¿Te compro un ordenador como al primo o te compro un pianito pequeñito? A mí siempre, no sé, me ha llamado mucho más la atención, más que toda la tecnología de ordenadores. Siempre, en la música, siempre me ha gustado más. Y entonces, pues fui tocando así de manera autodidacta, pero bueno, ya sabes que todo hay un proceso. Y con el paso de los años, pues una vez también estuve en el karaoke y la gente me dijo, pues tienes un color de voz similar al de Alejandro, ¿por qué no te enfocas en esta manera y tal? Entonces, pues poco a poco fue un progreso, me dejé influenciar también por la gente que más sabe. Tu hermano Juanma también fue una parte muy importante en mi vida, porque yo sé que él desde jovencillo tocaba mucho la guitarra y yo cuando... Autodidacta, efectivamente, y recuerdo que iba a un local donde él ensayaba junto con un amigo suyo, se llama Manolo, y bueno, también pude disfrutar y aprender también mucho de tu hermano, aunque él en parte quizás se esté enterando ahora. Uy, él es muy para adentro, no creo que lo... Bueno, pues nada, Juanma, que te mandamos un abrazo desde aquí. Un súper abrazo, Juanma, que nos acordamos de ti siempre. Bueno, pues vamos a seguir hablando de ti. Bueno, me traes un premio. Pues no es para mí, es un premio tuyo que has ganado. Cuéntame un poco. Sí, efectivamente, este es el premio de Mediterráneo en la segunda edición, que tuve el placer de poder asistir al evento y tener el honor de poder ser premiado. Y por la trayectoria profesional al tributo a Alejandro Sanz. Y bueno, lo recibí con mucho cariño de una gente maravillosa. Estuvimos con gente famosa, con gente televisiva. Y te he chequeado por ahí, he visto las fotos. Y muy, sí, como Pipi Estrada, como Cristóbal Soria, entre otros del mundo del fútbol, por ejemplo. Del fútbol, por ejemplo. Bueno, pues entonces, nada mejor que no, un reconocimiento pues a esa trayectoria, porque la trayectoria además es larga, tu trayectoria. Quiero decir, ¿formas parte de una banda o has formado parte de una banda? Yo creé el tributo a Alejandro Sanz, que se llama @tributosanz en, ¿sí?, en Instagram, quien nos quiera seguir, en el año 2021. Y bueno, intentamos pues poner la mejor puesta en escena, hacer la música lo más fiel posible y creo que siento que lo hemos conseguido. Uh-huh. No sé si tienes, porque mira que Alejandro Sanz tiene música, madre mía. Uh-huh. Yo no sé si tienes alguna canción especial o algunas con las que... alguna que no... Por ejemplo, Corazón Partido, yo creo que es una de las canciones que en un concierto de Alejandro Sanz no puede faltar, porque la gente seguro que la pide, ¿no? Pero ¿hay alguna especial que a ti, por lo que sea, pues sí, te gusta siempre cantar? La respuesta es sí, y te voy a explicar el porqué. Hay una canción muy importante para mí, que es una que interpreta siempre Alejandro al piano, que se llama Lo ves. Lo ves. Esta es mi favorita. Esa canción, para mí, es una canción terapéutica. ¿Y por qué fue? Pues muy sencillo. Cuando yo tenía 18 años, me arrolló un coche. Yo iba con la moto y un señor se saltó el semáforo y me arrolló. Y bueno, me hizo una fractura triple de mandíbula. Y estuve más de un año en mi casa de baja, ¿no? Estuve de baja. Y durante ese tiempo, pues fui descubriendo la música de Alejandro. Y mi abuelo, que en paz descanse, me regaló el primer teclado profesional. Mi padre me regaló el de niño y mi abuelo, al ver que casi pierde a su nieto, pues me lo regaló. Y la primera canción que aprendí y la que me ayudó a superar todo ese proceso fue la canción de Lo ves. Y fue mis inicios para aprender a tocar el piano y evidentemente en mis conciertos la interpreto con mucho cariño y mucha emotividad, porque esa canción es parte de mi vida. Va con mucho sentimiento, así que si la vais a escuchar en el próximo concierto que tendrá lugar aquí en nuestra ciudad, ¿qué será? ¿El día? ¿La semana que viene? El 8 de marzo, bien, en Sala Cultural La Gioia o Lonja, aquí en Elche, a las 10 de la noche. Bueno, nos da tiempo a salir, tomar una cervecita, picar algo y después ir a ver al tributo a Alejandro Sanz en la voz de Juan Pedro. Un gran concierto con una puesta en escena, 9 músicos sobre el escenario y bueno, va a ser algo inigualable. Uh-huh. Oye, ¿qué se siente al tocar en tu ciudad, por cierto? ¿Has venido más veces? He actuado en otros sitios. Estuve el verano pasado, fue en el parque de Altavix, pero uh-huh, de una manera más íntima, más con menos puesta en escena. Uh-huh. Hoy lo hemos dado, o sea, pasado mañana, lo vamos a dar todo. Esto es un concierto. Esto es un concierto con 9 músicos y con el mejor público, mi Elche. Uh-huh. Porque yo soy licitano. ¿Y qué se siente? Es tu primer concierto, digamos, ¿no?, en Elche. Estuve en el Lord of Bites, pero uh-huh, así de una manera más cercana y, sí, y con los míos, sí. Se podría decir que para mí es el primer concierto. ¿Y qué? Cuéntame, ¿qué te mueve? Porque ahora con lo ves de fondo, ¿qué te mueve por dentro? Mucha emotividad, muchas emociones, mucha alegría y sobre todo mucho orgullo de estar junto a mi gente y ser parte de esta maravillosa ciudad que es Elche. Vamos a disfrutar de algo tan bonito como un concierto de un ilicitano haciendo ese tributo maravilloso a alguien, bueno, tan grande como Alejandro Sanz, pues con todas las canciones de sobra conocidas, porque no sé qué canción puede que no sea conocida Alejandro Sanz, es que yo creo que todo lo que escuches es conocido, pero no me cabe duda que vas a hacer un buen repaso por buenas músicas, buenas canciones. Vamos a tener todo tipo de emociones, canciones que ofrezcan melancolía, canciones que ofrezcan pues todos los sentimientos bonitos que podemos tener y mucha energía también. Va a haber una parte también íntima y una parte con mucha, mucha, mucha energía. Uh-huh. Yo te voy a despedir ya, pero no te vas a desencantar. Vienes sin guitarra, con premio, pero sin guitarra y, bueno, a capela. ¿Qué me dices? ¿Te arrancas? Venga, vale, un poquito, aunque no he calentado la voz, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Venga, un poquito antes de despedirnos. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado, nada cambió. He sido yo solo un juguete entre tus manos. Y ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. He malgastado mis fuerzas, mira, viviendo deprisa. Ya no doy más, no me esperes, que yo me quedo aquí. Se queda aquí, se queda en Elche porque este fin de semana tiene concierto y tenemos que ir a apoyar a un ilicitano que lo hace tan bonito como acabamos de escuchar. Juan Pedro, gracias, sobre todo también por esa pincelada en directo. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Mucha suerte también, ¿eh? Gracias. Nos quedamos además con ¿qué es lo que voy a dejar puesto hoy? En nuestro vídeo promocional, en honor a nuestro tributo a Alejandro Sanz. Ahí es nada. Hasta luego, Juan Pedro. Hasta gracias. Luego, un placer. Espera, que se me ha ido, me parece, ¿eh? Ahora. Es que está sonando de fondo Alejandro Sanz y o paro uno o paro otro. Los dos a la vez no podéis estar sonando. Ahora sí. Si no puedo verte, no quiero paisajes. Si no me acompañas, ¿dónde voy a ir? Si no podré volver jamás a acariciarte, seré como una orilla sin mar, sin oleaje brisao. Y me dirá que sí. Me dirá que sí, me quedará en el aire un pensamiento.

que no podéis asistir, no pasa nada, te lo cuenta todo el equipo de Marcador, ¿eh? Así que seguir participando, 665896450 es el número de WhatsApp de este programa, solo tenéis que mandar el resultado que creéis que se va a dar el próximo partido. Mira, por aquí nos decís, hola, buenos días, soy Miguel Ángel, mi resultado es Elche 2, Castellón 0, bueno, buen resultado. Hola Maruja, un 3-1 le da el Elche Club de Fútbol. Buenos días, soy Ginés, Elche 3, Castellón 0, dice, vamos a por todas, ¿eh? Tenemos un super equipo, invitados, que paséis un buen día, nos dice, gracias, también un buen día para ti. Buenos días, Elche 4, Cartagena 1, tiene que quitarse la espinita del partido anterior. Venga, 4 golitos, no está mal, ¿eh? Pero bueno, luego está la otra parte, como la del Murcia, que nos dice, hola, buen día, somos Marca, un 0-2. Que también puede pasar, ¿no? Hola, buenos días. Creo que el Elche va a ganar 3-0. Seguro que están con ganas de hacer y disfrutar al Martínez Valero, ¿eh? Mucho Elche. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. Bueno, gracias a todos, ¿eh?, por tantos mensajes. Como digo, hasta las 2 de la tarde tenéis tiempo de participar. En ese momento comunicaré vía WhatsApp. ¿Quién se lleva? Tengo dos ganadores, ¿eh? Se lleva una entrada doble para el partido del Elche Club de Fútbol en tribuna descubierta. Espero que no llueva. Bueno, vamos a seguir con ritmo. En esta ocasión, pues mira, primeros compases que te suenan seguro. I wanna dance with somebody who loves me. Whitney Houston. Sun. Bueno, hay algo que no te he contado hoy, por ejemplo, que se celebra en este día. Y te cuento que hoy se celebra 6 de marzo el Día Internacional del Escultor. Sí, se celebra el Día Internacional del Escultor. Y ahora mismo te cuento por qué. Pues es en homenaje a los artistas que se dedican, hoy el Día Internacional del Escultor es el homenaje, como digo, al Día de los Artistas que se dedican a esta disciplina. Hay que destacar como curiosidad que esta conmemoración coincide además con la fecha del nacimiento del escultor renacentista Miguel Ángel, en el año 1475, considerado uno de los artistas más grandes de la historia. Entre sus obras más destacadas está el David de Miguel Ángel, situado en Florencia, Italia, o la Piedad, ubicada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Este polifacético artista también ha pasado a la historia por pintar los frescos de la Capilla Sixtina. Y es que el ser humano siempre ha tenido necesidad de esculpir. Las primeras esculturas se remontan al Paleolítico. Una de las demostraciones más conocidas fueron las Venus paleolíticas, en referencia a la fertilidad femenina. A lo largo de la historia, la escultura ha evolucionado al igual que lo hicieron los materiales empleados. Los dioses, la mitología, las personalidades o la ornamentación han ocupado el tema, la temática principal de las obras en cada periodo histórico. Y a finales del siglo XIX se produjo una revolución artística con la introducción de las vanguardias, caracterizadas por la libertad de expresión. Las figuras podían dejar de imitar la realidad. Se emplean nuevos materiales como el plástico, el acero, hierro u hormigón. Uno de los referentes españoles de esta corriente es Pablo Picasso, creador del cubismo, cuyas esculturas se descomponen en planos geométricos. Uno de los artistas españoles contemporáneos es Eduardo Chillida, quien se autodefinió como el escultor realista. Sus obras se caracterizan por ser abstractas y mantener además una fuerte conexión con el paisaje natural. Bueno, pues ya lo sabes, hoy se celebra el Día Internacional del Escultor. Bueno, pero es que además también es el Día del Linfedema, el del Día Europeo de la Logopedia, y también felicitamos a Macario, Basilio, Olegario, Víctor y Victoriano. Son los santorales del día de hoy. Muchísimas felicidades. Paramos unos minutitos, estamos de vuelta enseguida. Este sábado, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Castellón. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Cosmopolitan Fitness and Wellness Club, Restaurante Espacio, Inmocoves, Entre Varales Taberna Cofrade, AXA Ita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Sweet Day, IMED Elche, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Vexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este sábado a las 6, Elche Castellón en Marcador. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. En solo 3 minutos alcanzamos la 1. En ese momento ya sabes que llega toda la actualidad de Elche, el tiempo Y después Elche en punta, el deporte con Paco Gómez. .4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de contarte la actualidad de la ciudad y comenzamos hablando de los toldos vela que brindarán sombra en las calles del centro histórico de mayo a octubre. Hablamos de las medidas que próximamente se van a implantar en el municipio. Lo hacen con el objetivo de reducir las temperaturas en las calles durante los meses de verano. Se trata de la instalación de toldos vela. Este proyecto se dio a conocer antes de Navidades y hoy ha sido aprobado. A partir de mayo comenzarán a colocarse en 6 calles del casco histórico. También le contamos que Ayuntamiento y AMAMEC firman por primera vez un convenio para colaborar en la mejora de la calidad de vida de las mujeres. Y es que hoy, como cada jueves, se ha celebrado la Junta de Gobierno local, donde se ha anunciado la puesta en marcha por primera vez de un convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama, con un importe de 15.000 euros. Es así como, a partir de ahora, Ayuntamiento y AMAMEC podrán trabajar de manera conjunta en diversas áreas para mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas y también promover una mayor sensibilización en la comunidad, creando un entorno más solidario e inclusivo. En definitiva, este compromiso puede ser un motor de cambio en la vida de muchas personas. Por otra parte, en la reunión celebrada hoy se ha aprobado también el inicio del expediente para a la adjudicación del contrato de obras de instalación de climatización y ventilación en las escuelas infantiles municipales. Inma Mora contaba, hoy damos un paso más, iniciamos la adjudicación del contrato de estas obras con la que pretendemos mejorar la calidad de vida de los alumnos, profesores y otros profesionales que trabajan en estas escuelas. Ha dicho la portavoz de la Junta, Inma Mora, también serán en Don Crispín, Don Honorio, Don Julio, El Chiques y Rosa Fernández, donde se instalarán aparatos de aire acondicionado con los que intentar paliar las altas temperaturas de la temporada estival. El presupuesto base de licitación del contrato asciende a los 2,1 millones de euros. El plazo de ejecución para la instalación de la climatización se establece en 10 semanas y se realizarán durante los meses de verano para no interrumpir el curso escolar. Más noticias. El PSOE reclama un mayor control del gasto público en los distritos tras detectar muchos pagos sin contrato. Es que los socialistas estudian emprender acciones legales contra el equipo de gobierno por el gasto público sin contrato que se está detectando en los distritos. Reclaman a la intervención municipal un mayor control de gastos en las juntas vecinales y buscarán un organismo de control económico para evitar los expedientes, ya que la Agencia Valenciana Antifraude lleva meses sin resolver el caso de las facturas y contrato de las flores remitidas por el Grupo Socialista el pasado año. El ayuntamiento ha iniciado la redacción de una ordenanza municipal para regular las actividades eventuales en la vía pública. La ordenanza de actividades económicas en su capítulo 4 contempla esta regularización, pero es de 2013 y ha quedado obsoleta al no estar adaptada a la nueva ley autonómica. Es por ello que se ha optado por redactar una nueva y como paso previo se abrirá un periodo de consulta pública. Más noticias. El Hospital Vinalopó celebra el Día de la Logopedia con vídeos para combatir los trastornos en la infancia. Y es que el Hospital del Vinalopó ha aprovechado el Día Europeo de la Logopedia para difundir en YouTube una serie de vídeos con consejos para recordar a la población la importancia que tiene la intervención logopedia en la infancia. Los trastornos más frecuentes que padecen los niños suelen ser la disfonía y también la deglución atípica. La deglución atípica implica una colocación incorrecta de la lengua al tragar. La disfonía puede ser crónica o momentánea y afecta a diversas características acústicas de la voz, como la intensidad, el tono y el timbre. Y también te contamos que un estudio de la UMH revela que 9 de cada 10 productos con reclamos de proteínas no son saludables. Es la primera vez que científicos del Departamento de Nutrición de la Universidad Miguel Hernández han realizado un estudio sobre alimentos que en su etiquetado presume de llevar más proteína que otros, pues han comprobado que 9 de cada 10 productos con reclamo de proteínas no son saludables. Los mensajes de altos en proteínas han ganado cierta popularidad entre los consumidores por ser muy beneficiosos para el crecimiento muscular, pero al analizar más de 4.000 productos procesados de 12 tipos diferentes, comprobaron que muchos optan por la proteína vegetal cuando la animal es más completa. Además, más de la mitad tienen altos contenidos de grasas o sal. Uno de cada 4 contiene una gran cantidad de azúcares libres y uno de cada 5 lleva edulcorantes. Hacemos una pausa, estamos de vuelta enseguida con el tiempo en Elche.

como siempre, de 1 y 20 a 2 de la tarde con Paco Gómez. Yo te deseo que termines de pasar un feliz jueves. Nos encontramos de nuevo aquí mañana a las 11 de la mañana. Somos Marca, edición de viernes. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas.